hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, como todos los viernes, acá en Radio Gráfica, haciendo... Nosotros somos del programa REC, Red Escuela de Comunicación, de la Dirección de Inclusión Escolar, y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, primarias, jardines, secundarias, y como todos los viernes nos visitan chicos y chicas para contarnos qué es lo que estuvieron trabajando, y si quieren espiar un poquito pueden entrar a la página de nuestro programa, que es programarec.com. Acá tengo un grupo que nos está visitando. No me quiero olvidar de decir que nos acompaña en la operación técnica Julián Pelliza. Mi nombre es Yael Blanca, estoy reemplazando a Clarisa Gambera, que no se sentía muy bien hoy, así que le mandamos un beso grande y vamos a hacer todo el esfuerzo para que salga lo mejor posible. Así que bueno, antes de no voy a presentar al grupo yo, lo voy a presentar acá el compañero Marcelo, así que le voy a dar la palabra a él para que diga de qué escuela son, en qué calle quedan y de qué grado son. Primero decí hola, yo soy Marcelo. Hola, yo soy Marcelo. Bien. ¿Cómo se llama la escuela? Presidente Derqui. ¿Y el número? 1924. No, ese es la dirección. Ahí está, la escuela 24, distrito escolar cuarto, y queda en la calle California, 1924. Muy bien. ¿Y de qué grado son, Marcelo? Sexto grado. ¿Dudaste? ¿No estás en sexto? Sí. Ah, ¿dudaste? ¿Qué onda sexto? ¿Difícil? ¿Sí o no? La gente no te ve las caras, yo te veo las caras. Más o menos. Más o menos. Bueno, antes de seguir avanzando, estamos acá con un montón de compañeros y compañeras. Les voy a pedir que se presenten, se acerquen al micrófono y se presenten. Aparte de Marcelo, está... Iron Man. Hola, yo soy Priscila. Hola, yo soy Luana. Hola, yo soy Milagros. Hola, yo soy Camila. Hola, yo soy Simona. Hola, yo soy Lisette. Yo soy Ángel Leguizamón. Yo soy Matías. Bien, estas todas las presentaciones. Hola, hola, hola, hola. Tenemos acá también a la seño Romina Castro, que está nerviosa. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Y afuera está el resto del grupo y está Lucía Alzaram, ¿no? Yo creo que lo dije bien. Que también es maestra y otras cositas y demás. Nada. Es psicóloga, me corrige acá Marcelo. Yo no lo quería decir porque sí quería ocultar su identidad, pero bueno, ya lo dijiste vos. Bien. Que fuera Batman. Todas las personas tenemos diferentes personalidades. Y somos superheroínas y superhéroes. No me hagas entrar en tema. Bueno, primero les voy a preguntar algo como para que nos distendamos un poco. ¿Todos y todas están en la escuela desde el jardín? ¿Quiénes de las que están acá, levanten la mano, está desde el jardín? Hace la mitad, más o menos la mitad. ¿Y el resto? ¿Vos? ¿Vos, Marcelo, cuándo empezaste? ¿Cuándo llegaste a la escuela? Este año. ¡Ah, sos nuevo! ¡Ay, sos el nuevo! ¿Cómo se siente ser el nuevo? Feo. Pará, le estoy preguntando a Marcelo. ¿Te tratan como el nuevo o ya se acostumbraron a vos? ¿O ya te acostumbraste? ¡Ay, lo dice sufriendo, pobrecito! A mí no me, para mí no parecés nuevo. Yo te conocí y parecías de toda la vida. ¿Te gusta el grupo? ¿Te trataron bien? ¿Cómo te trataron? ¿Sos el único nuevo de este año? Le digo Tiburcio. ¿Cómo? Tiburcio, le digo Tiburcio. ¿Por qué le decís Tiburcio? No sé. Porque soy un tiburón blanco. ¿Por qué se divorció? ¿Le molesta? No. No sé, si a vos te molesta. Ah, están arreglando las cosas al aire, divino. No le molesta, así que le podés decir Tiburcio sin ningún problema, ¿no? Es un apodo que le puse desde el primer día. Bien. ¿Y sos amigo de él? Sí. Sí, más o menos. Bien, bueno, volvemos. Están en la escuela hace mucho. Están quienes están desde el jardín, ya están en sexto. A un paso, quizás, no sé, habrá que ver lo que dicen la seño, Romina y Lore, de séptimo. ¿Están como estaban en el jardín? ¿Están muy cambiados, muy cambiadas? ¿Quién me puede contar? Por ejemplo, Luana, te pregunto. Quienes se iban al jardín con vos, ¿están igual ahora o están muy diferentes? Por ejemplo, Simona, que levantó la mano, me parece. Yo no sé. No, Simona no. ¿Quién está en el jardín? Priscila. ¿Priscila era igual cuando estaba en salita de 5? Sí. ¿Igual, igual? ¿Se peinaba igual? No, se peinaba con trencitas, pero ahora se peina con colitas. Con colitas. Bien. ¿Y hablaba igual? ¿Le gustaban las mismas cosas? ¿Era tu amiga? Sí. ¿Y ahora? También. ¿Igual? Sí. ¿Se llevan Mazo. Bien? Dale. Sí, nos llevamos bien, pero no somos tan tan amigos. Bien. Y eso le pasa a todo el mundo, supongo, ¿no? Va sí. cambiando las relaciones. Cuando a veces conoces gente nueva, vas dejando una relación con otro amigo, ¿viste? Y después la vas retomando y... ¿Y por qué pasa eso para vos, Ángel? Yo qué sé. ¿Vos así tenés amigos que eran tus amigos, después no fueron más y demás? Sí, sí, no, más que nada porque Ramón se fue a, no sé, a Rosario, creo. ¿Ramón era un amigo tuyo? Sí. ¿Y lo extrañás? Un poco. ¿Hace mucho se fue? Nah, la verdad que no, pero... ¿Pero este año se fue o se fue el año sí, pasado, sí, por ejemplo? Se fue este año, hace un mes. ¿Y te comunicás con él? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se escriben, ponen mails? No, por chat, WhatsApp. WhatsApp, bien. ¿Y cómo está en Rosario? De edad... No te dijo nada, pero dijo, estoy bien, estoy contento, prefiero estar acá. Sí, tiene 18 años. Ah, es grande, Ramón. Sí, viene todos los días a visitar la Xbox. Ah, yo pensé que era del grado. Ya me parecía que no conocía ningún Ramón. Bueno, pero te puedes comunicar. Imagínate cuando yo era chica o la seño, que es de mi edad, nos manejábamos con cartas. Entonces, nada, si no nos escribíamos. No era como ahora que vos le mandás un WhatsApp, che, ¿cómo estás? Sí, pero nos hablamos de cosas sin sentido. Como una vez yo le envié parripollo y nada. Vas a contarme un chiste, pero me lo tenés que explicar porque no lo voy a entender si no. No, le envío pura boludez, nada. Bueno, pero está bien, la pasan bien, se divierten. Sí. ¿Vos querías decir algo, Matías? Acércate al micrófono. Sí, que cuando estaba en tercero, porque yo vine en segundo, el susodicho Ángel me molestaba, pero ya no nos portamos mejor. Y ahora somos más amigos y estamos mejor. Bien, ¿y eso por qué pasa? Ya que entramos en tema y nos metemos directo en el tema que vamos a trabajar. Porque quiero contarle a quienes nos están escuchando que, como dije antes, yo estoy reemplazando a Clarisa, pero yo estuve trabajando con ustedes, así que conozco bien la temática que vamos a trabajar. ¿Por qué pasa eso de la cargada? ¿Qué les parece? ¿Qué suponemos? ¿De dónde partimos? ¿Que todos y todas somos qué? Somos humanos. Por ahora creo que sí, no estoy muy segura. Pero a ver, ¿somos todos iguales? ¿Somos todos diferentes? A ver, Matías. Somos todos diferentes. A ver, Matías, levanta la mano. Somos diferentes. Somos diferentes, pero como suponemos que no somos diferentes, a que deberíamos ser de una forma, entonces una persona carga a otra persona y siempre encontramos defectos en los demás, no encontramos virtudes. En vez de decir, bueno, qué bueno que seamos diferentes y podemos armar este grupo, terminamos... diciendo, ah, no, él es distinto, él es más bajo, él es más alto, él usa lentes, él es inteligente, no. Y eso en realidad lo único que genera, ¿qué es? ¿Está bueno eso? Burla. Burla, prejuicios, ¿qué más? Le hacen bullying. Acoso escolar. ¿Qué más? Acércate porque la gente no te escucha, yo te estoy escuchando. Porque si no seríamos todos robots y no seríamos diferentes. Sí, igual no somos robots y sin embargo todo el tiempo pretendemos ser parecidos y parecidas. Y justamente esto tiene que ver con los estereotipos con los que estuvimos trabajando. ¿Alguien puede contar muy cortito qué estuvimos trabajando? A ver, Priscila. Estuvimos trabajando sobre el horror de las personas, de las publicidades. ¿Qué más? ¿Cómo empezamos? ¿Te acordás? ¿Le podemos contar a la gente cómo estuvimos, cómo empezamos? ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando yo entré al aula? Aparte cuando de decir... estuvimos trabajando... Pará, Marcelo. Priscila. Cuando estuvimos trabajando sobre las personas que son diferentes y eso. Bien, a ver, Simona. Y también estuvimos trabajando sobre los estereotipos. Bien, los estereotipos. ¿Pero se acuerdan qué es lo primero que hicimos? A ver, Ángel. Los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales. Así que vamos a escuchar un audio para arrancar y empezar a pensar en los estereotipos con un cuento tradicional. La historia se trata de los hermanos Grimm que se llama La Bella Durmiente. Y entonces se trata de una chica que acaba de nacer y el rey y la reina se pusieron muy ansiosos y querían hacer como una fiesta así como para todas las hadas, invitaron a todos, pero se olvidaron de invitar a una hada y encima que era el turno de la otra hada joven, entonces apareció ahí la otra hada, la hada malvada. Y entonces le dio un don que le dijo que cuando cumpla 15 años se va a pinchar el dedo con una rueca. La reina después se desmayó cuando el hada dijo que se pinchó con la rueca. Después el rey empezó a llorar, pero la hada joven le dijo: cuando cumpla 15 años, el beso de un príncipe del verdadero amor va a poder despertar a la chica. Bien, bien, bien. Acabamos de escuchar entonces una breve síntesis de uno de los cuentos tradicionales, que es La Bella Durmiente. ¿Y qué fue lo que notamos ahí? Más allá de la historia, ¿qué es lo que aparecía en La Bella Durmiente? Que aparecía en un montón de otros cuentos tradicionales. Por ejemplo, habíamos dicho La Cenicienta. Por ejemplo, habíamos dicho Blancanieves. A ver, Matías. Matías. Que la princesa siempre tiene que ser rescatada por un príncipe fuerte. Y siempre la princesa tiene que ser delicada y todas esas cosas que son iguales. Que veíamos como que era como un denominador común. En todos los cuentos aparecía lo mismo. ¿Qué querías decir, Simo? ¿No? Bien. ¿Y eso se parece a la realidad? No. ¿Todas las chicas somos así? ¿Tenemos que ser rescatadas, princesas, débiles? No, no. ¿Qué les parece? No. A ver, ¿quién me puede más decir no? Dar un... A ver. ¿Querés decir algo? Quien quiera decir, levante la mano, porque la gente no sabe lo que está pasando. A ver, Ángel. Para resúmenes más exactos, vean Brave, Valiente, de Disney. Ah, bueno, pero pará, no llegamos ahí. Publicidad. Te me adelantaste todo ya está, el programa. Págueme. No, no. Ya no. Publicité la película, Disney, págame. Escúchame. Bien, paren. Vamos a hacer una cosa para no desordenarnos. Porque si no, el compañero... Vamos a escuchar la definición de estereotipos para poder avanzar, ¿les parece? Estereotipo, cliché mental simplificado y repetitivo. Bien, muy cortito. ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué son? ¿Qué estuvimos charlando? No es lo mismo que estuvimos diciendo recién, pero antes recién escuchamos la definición. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Prejuicios para... Prejuicios. Son modelos, son prejuicios que nos indican cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Si lo relacionamos con el cuento tradicional, todas las mujeres están en esa posición de debilidad y pareciera que tienen que ser rescatadas por alguien, ¿no? Es lo que vimos en un montón de cuentos. No es que lo vimos en uno y dijimos, ah, ¿sí? Entonces, eso también hace, por lo que estuvimos viendo y por lo que vamos a seguir trabajando... que pareciera que todas las mujeres o todos los varones nos tenemos que comportar de determinada manera. Y el modelo del hombre perfecto también. ¿Cómo es el modelo del hombre perfecto, Ángel? Un príncipe. Tiene que ser fuerte. Sí, valiente. Valiente, y tiene que ir a rescatar a alguien, porque si no, es como si dejara de ser un varón masculino, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿querías decir algo, Matías? Sí, que los estereotipos es como algo que te define, como... Como la gente mayor te quiera definir, como los padres y los hijos, como que las chicas le den muñecas o los hombres le den pelota de fútbol para que jueguen fútbol y todas esas cosas. Bien, bien, bien. Pero me parece que antes de seguir con esto, si les parece, podemos escuchar una canción. ¿Les parece? Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. El cielo y la flor. Cordero y el mismo Dios. No soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Bueno, seguimos acá con los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 24, el distrito escolar cuarto, acá cerquita, dijimos, en California. Y estamos hablando de estereotipos, por si alguien está escuchando ahora el programa. Y estuvimos hablando sobre los cuentos tradicionales, porque al final, como adelantó el compañero, vamos a poner en discusión a los cuentos tradicionales, los roles y los estereotipos, porque así como hay cuentos tradicionales, hay contracuentos, y así como hay películas sobre estos cuentos, también hay películas que ponen en discusión estos lugares y estos estereotipos. Y estuvimos pensando en nosotros y en nosotras, y en... básicamente, ¿qué nos regalan cuando somos chicos y chicas? ¿Alguien quiere contar para que podamos seguir pensando en cómo... paren, ahí sí, hay un montón de manos levantadas. ¿Cómo lo que nos regalan, de alguna manera, nos condiciona a lo que nos tiene que ir gustando, a qué tenemos que jugar, cómo nos tenemos que comportar? A ver, ¿hay Milagros? Nos regalan muñecas... ositos y carritos así de bebé para llevar a las muñecas. ¿A todos y todas le regalan todo eso? ¿O a quiénes? No, solo... sí, a veces sí. A los nenes les pueden regalar, no sé, una muñeca si les gusta. ¿A vos qué te regalan? A mí... ¿O qué recordás, que algún regalo? De... cuando era chiquita a mí me regalaron una muñeca y un carrito así. Y... ¿qué era? ¿Cómo se para? ¿Tenés hermanos varones? No, nenas. ¿Primos? Sí, varones sí. ¿Y qué le regalan a tus primos? Autitos, cartas y eso. ¿Te regalaron alguna vez una pelota de fútbol, por ejemplo, a vos? Sí. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, pero era de vóley, para jugar al vóley. No era de fútbol, no. Detalle. Sí. ¿Por qué? ¿A vos te gusta jugar al fútbol? Sí. Nunca dijiste, ¿eh? ¿Por qué no me regalaron una pelota de fútbol? No me gusta jugar al vóley. No, porque a veces no juego mucho. ¿En la escuela no jugás? Sí, a veces. Es confuso lo que me decís, sí. Me estás mareando un poquito. A ver, por acá, Ángel. Detesto jugar fútbol, no me gusta. Te pregunté sobre el fútbol. Sos mi ídolo, ya lo sabes, ya te lo dije la otra vez. Pero yo te pregunto, ¿qué te regalan? ¿Qué te regalaron? ¿Qué recordás que te hayan regalado? Juguetes, juegos, no sé. ¿Alguno que te acuerdes? ¿Figuras de acción? Muy articulados, autitos, cartas también. ¿Alguna cosita así como de cocina y esas cosas? No, no. ¿Muñecos, muñecas? O sea, muñecos articulados sí, porque son de acción, para que se peguen y eso, pero... ¿armas? Sí, armas tengo muchas. ¿Te gustan las armas? Sí. Mi papá tiene una foto en el BlackBerry que él tenía antes, donde yo estoy yo sosteniendo un rifle de que es de verdad ese rifle, porque estaba en el trabajo de mi papá, él trabaja de prefectura. Ah, bueno, ahí todo se me acomoda. Bien, ¿y hermanas tenés? Sí. ¿Y a ella qué le regalan o qué le regalaron? Al principio lo típico, cocinita. Bueno, lo típico es como el cuento tradicional. Sí. Le podrían regalar cualquier otra cosa. Sí. ¿No? Sí, ahora le tenemos que comprar un celular cada año, pero... ¿A vos también? No, a ella. Ah, no, como viste, le tenemos que comprar, pensé que vos también aportabas en la compra del celular. Pero está bien, ¿cuántos años tiene tu hermana? Ahora 15. Ah, es más grande. Digo, 14. Vos. Es más grande que vos. Sí, mucho. Bien, ¿escuchamos un audio sobre esto y seguimos charlando? Sí. ¿Qué juguete nos regalan a los chicos y a las chicas? Nos regalan muñecas y disfraces de princesas. Casita de muñecas, peluches, muñequitos de ponis y también peluchitos así de gatitos y todo eso. Aparte nos regalan ollitas de juguetes, escobas, palas. A nosotros nos regalan disfraces dinosaurios, pistola de mentira y la cepusa que viene colorada con el disfraz de policía. Juegos de mesas, también pelotas de fútbol, bicicletas y legos, bloques así para armar. Los juguetes no tienen sexo, cada uno puede jugar con lo que quiere. Bueno, y acá estuvimos escuchando un audio en donde estuvimos trabajando en el aula y estuvieron diciendo, ampliando un poquito más lo que acaban de decir hace un rato Milagros y Ángel. Pero bueno, lo que se nota claramente es que en los regalos, cuando somos chicos y cuando somos chicas, ya nos van indicando qué es lo que nos tiene que gustar y qué es lo que no. A las chicas nos regalan muñecas porque suponen, en muchos casos, que estamos empezando a practicar la maternidad. Nos regalan artículos o utensilios, o como sea que se diga, de limpieza, de cocina, porque suponen que ese es nuestro lugar. Y a los varones, yo me acuerdo haber hecho esta pregunta en el aula y costó mucho llegar al tema, justamente que dijo antes Ángel, de las armas. Cuando decimos, ay no, porque los varones juegan a pegarse, juegan a la violencia. Bueno, a los varones les regalan armas. Todo el tiempo se está incentivando que los varones tienen que jugar con este tipo de juguetes. Cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, y esto me acuerdo que también lo charlamos, no sé si se acuerdan, cuando somos muy chiquitos y muy chiquitas, los juguetes se comparten. Los nenes y las nenas en el jardín juegan con los bebotes. Hay un momento en donde pareciera que se empieza a separar todo. El celeste va para un lado, el rosa va para el otro, las nenas en una fila, los varones en otra fila. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Quién puede dar una opinión? Piénsenlo antes de contestar, ¿eh? Vas a contestar lo que yo estoy preguntando, ¿no? No lo que querías contestar hace 45 minutos. A ver... ¿Por qué te parece que pasa esto? Porque cuando ven a alguien que alguien está jugando con un dinosaurio o algo, va otro y le dice, anda a jugar con ese dinosaurio, no sos una nena. Y a la nena que está jugando con ese dinosaurio le dice, no, deja de jugar con ese dinosaurio y anda a jugar con una muñeca. ¿Y por qué pensás que pasa eso? No sé. Bueno, no importa por qué pasa. ¿Te parece que está bueno eso? No. Por ejemplo, no me gusta jugar a la pelota y soy un nene, ¿no? Que piensan que todos los varones automáticamente les gusta jugar a la pelota. ¿Cómo se sentirá un varón que le dicen, che, tenés que jugar a la pelota y no le gusta? No sé, como antes Ángel dijo, a mí no me gusta jugar a la pelota, la detesto. ¿Cómo crees que se sentirá? A ver, ¿Matías? Se va a sentir mal. ¿Mal? ¿Matías? A mí me lo dicen y me dicen también que debería jugar, pero a mí no me apasiona tanto. Me gusta jugar, pero no ver los partidos de fútbol o algo así. Está bien, igual te tiene que gustar. Si somos todas personas diferentes. O sea, sí, me gusta un poco, pero tampoco para jugar todos los días a la misma cosa por el resto de mi existencia conocida. Ah, bien. Estás proyectando todo. Bien, bueno, algo, a ver, Priscila, y después tenemos que irnos a un... A mí me dicen que mi mamá dice que siempre tengo que jugar como con la muñeca. Y a mí me encanta como ver los partidos de fútbol y me encanta la cosa de los varones. Me gustan los autitos. Pero me dicen, no, porque eso es varón y vos sos una nena. Tenés que hacer cosas de nenas. ¿Y a vos eso qué te genera? A mí no sé, como que... ¿Te acuerdas que me contaste algo una vez? Me dijiste no, porque mi abuela me dijo y que te enojaste. Sí, que mi abuela me dice que un día me dijo, quédate a dormir un día acá. Y le dije, no, abuela, me tengo que ir a la cancha. La cancha es para los varones, vos sos una nena. Igual me gusta. y me hizo sentir mal. Obvio, ¿cómo no te va a hacer sentir mal? Porque cada quien puede hacerlo, en realidad debería poder hacer. El tema es que deberíamos poder hacerlo y no sentirnos mal por hacerlo, ¿no? ¿No les parece? Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Porque ya nos vamos a ir con una canción a la pauta. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, a ver, Matías, y cerramos con vos. Que yo quería saludar a todos los que estaban aquí. Pero pará, no terminamos el programa, nos queda un montón de programa. Es porque yo me voy. Ah, bueno, pero no sea tan obvio, nosotros bueno, nos vamos. Vamos a escuchar una canción y seguimos con más Hora Libre en el Barrio. No. Muy simple le voy a contar. Ella tiene un pibe que no molesta. No sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está. Hey, por eso salimos encapuchao. Yo soy en verdad el que la tiene mal. El otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más, no sé qué más. Odiamos el día y la noche, na. Es una vampira y yo Drácula. Pasamos la vida en la oscuridad. Solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean. Y que los bocones que molestan se queden en la casita viéndonos velar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No perdamos sin que puedan seguir los pasos más. Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo, confiésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena. Vamos mami, dímelo. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. que todos los corazones van guardando sufrimiento. Hay que encontrar la forma de poder. Seguimos acá con Oralina en el barrio y hubo cambio de equipo. Salieron la gran mayoría, se quedaron Marcelo, Ángel y Priscila y entraron compañeros nuevos y compañeras nuevas. Así que les voy a pedir que se presenten empezando por vos. Hola, mi nombre es Nacho. Mi nombre es Uriel. Mi nombre es Rocío. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Sofía. El compañero, acércate, así te presentas. Mi nombre es Juan Cruz. Mi nombre es Pablo. Te llamás Ezequiel. Bueno, Ezequiel. A ver, estamos al aire, chicos, chicas. Seguimos. Ahí te ayudo, ¿crees que lo baje? Bien, pará, ahora te ayudo. Ahora vamos a seguir hablando sobre estereotipos y roles de género. Y vamos también, aparte de leer los cuentos tradicionales, como dijimos, leímos un par de cuentos que un poco ponen en discusión todo esto. ¿Arrancamos diciendo cuál es el cuento o escuchamos audio? ¿Qué les parece? ¿No parece bien? ¿Audio? Audio, por favor. No quiero que me lo cuentes porque ya lo grabamos. A ver, vamos a escuchar el audio y vamos a después contar de qué se trata si no se entiende. Sí, que entre el audio. Leímos Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Había una vez un hombre que se llamaba Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, que siempre una vez levantó dos lavarropas con su dedo meñique, con mucha ropa mojada. Se enamoró de una mujer en el circo. Que era bailarina y se llamaba Leopoldina. Y después, cuando estaba yendo a su casa, dos hombres del circo lo siguieron y Héctor tenía un lugar escondido que guardaba un gran secreto. Ahí, te agarramos justo diciendo algo. Nacho nos va a contar un poco de qué se trata este audio que escuchamos de un libro que ¿cómo se llama? Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. ¿Y de qué se trata? ¿Qué fue lo que escuchamos un poquito ahí? De que Héctor se enamoró de una... ¿Pero quién era Héctor? Pará, la gente no sé si escuchó. Pará, pasaste tres pueblos. con tal principio. Ahí está, muy bien. Tengo un co-conductor de lujo. ¿Quién era Héctor? Era un señor que iba caminando por la calle. ¿Dónde pasan las cosas? Contá. En el circo, ahí te ayudó Marcelo. ¿Y quién era Héctor en el circo? El circo tiene como distintos personajes. ¿Quién era Héctor? El circo justamente. Extraordinario. Era muy fuerte y... Sí. Levantaba con su dedo índice dos lavarropas mojadas y tenía un gran secreto. Ah, no contemos el secreto. Bien, tenía un gran secreto y vos dijiste que se había enamorado de otra compañera del circo. ¿Alguien se acuerda de...? A ver, Marcelo. Y se había enamorado de una chica que se llamaba Leopoldina y un día... ¿Contés el secreto? No. Y un día se... como vivía en un lugar muy lejano y habían como unos guardias y decidieron perseguirlo para ver qué ocultaba. No, cualquiera. Es cierto. Cualquiera. Vale, ¿se acuerda? Porque están confundidos. A ver, Ángel, ¿qué aportas? No contes el secreto. ¿Qué pasó? Lo que los persiguieron no eran guardias, eran Leonardo y Fedeón, que uno era domador de leones y el otro de... Domador de tigres. Bien, le tenían un poquito de envidia, parece, sí. Entonces querían saber qué es lo que pasaba, que él se hacía medio como el estrecho, como ya quien dice. Bien. Vamos a escuchar otro audio relacionado con este cuento y después vamos a pensar por qué lo leímos trabajando estereotipos de género. En un país llano y ventoso, muy lejos de todos, en medio de ningún lugar, se encuentra el circo extraordinario. Sin embargo, cuando termina su número, Héctor es un hombre discreto, más bien distante. Instaló su casa rodante en un lugar solitario, lejos de las miradas de los demás, porque guarda un secreto. Más que nada en el mundo, Héctor ama tejer y hacer crochet, de tejidos sobre un montón. Walking down the street alone, no time to talk, just chatting on my phone, listen music. Bueno, y acá escuchamos cuál era el secreto. ¿Cuál era el secreto de Héctor? A ver, Priscila. Que amaba tejer. Bien, amaba tejer, entonces él vivía más alejado del circo. Con su casa rodante. Con su casa rodante, justamente la que hablaba eras vos, era tu voz esa. Sí. Bien. Y lo que hacía era tejer, y ese era el gran secreto que tenía. Y de hecho en el cuento es importante eso después, porque le regala un tejido a su enamorada, pero ¿qué pasa en el circo? Que en algún momento eso termina siendo clave, ¿se acuerdan? A ver ahí. Santi. Cuando Héctor salió de su casa rodante, Leonardo y Gedeón fueron a la casa de Héctor y vieron que estaban ahí todos los crochets y todos los tejidos que él hacía. Y ellos se llevan todos los crochets y todos los tejidos al circo, así todos se dan cuenta de lo que hacía Héctor, el secreto. Y se burlaban. Sí. Bien, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué? Lo pusieron... A ver, Marcelo, agarra ahí acércate el micrófono y contás. Lo pusieron como en un museo, lo pusieron para que lo vean todo el mundo, pero el tejido que no se pudieron llevar fue el que le estaba haciendo a Leopoldina. Bien, y en un momento pasa algo más. ¿Cómo termina la historia? A ver, ahí, Santi. Un viento arrasó el circo y todos los tejidos, todos los crochets, hasta la carpa del circo se fue volando. ¿Y entonces qué hizo Héctor? Entonces él enseñó a todo excepto a Gedeón y a Leonardo a hacer el crochet y el tejido para hacer un nuevo circo. Perfecto, para hacer un nuevo circo, para vestirse. Entonces es como la moraleja. Y ahora, ¿por qué pensamos, cómo relacionamos este cuento con el tema de los estereotipos de género? ¿Cuál es el problema acá? A ver, Santi. El problema es que a Héctor le gustaba tejer como a las mujeres. Claro, en realidad como suponemos que le deberían gustar a las mujeres. Por ejemplo, yo soy mujer y soy un queso tejiendo, no sé tejer. Me encantaría aprender, pero así como me gustan esas otras cosas que se espera que hagan... A ver, Marcelo, espera. Que se espera que hagan quizás los varones, pero en realidad era como él era... Representaba a un hombre muy fuerte, entonces no podían entender que le gustara tejer porque se relaciona y se asocia a una actividad que harían las mujeres. ¿Qué más querías agregar ahí, Santi? Te hice olvidar, ¿no? Marcelo, ¿ibas a decir algo? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? ¿Nada? A ver. Que rompe con los estereotipos. Muy bien, al fin. Bien, gracias, Dani. ¿Por qué rompe con los estereotipos? Porque a las mujeres se supone que les debe gustar tejer y a los hombres otra cosa, como el fútbol. Por ejemplo, como el fútbol. En este caso, en el circo, el extraordinariamente fuerte era un varón, no era una mujer. ¿Sí? Entonces dicen, ¿cómo? Claro, tiene un secreto y de hecho se quisieron burlar y les salió como todo al revés al final. Sí. Porque de hecho, que supiera tejer, terminó resolviendo. Bien, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Del pasado, en cada madrugada, encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Bien, ahí Julián estuvo jugando un poco con los chicos y con las chicas que estaban cantando, bailando y demás. Y cuando vieron que aparecía el cartelito de aire, se asustaron un poquito. Pero bueno, nada, la gente escuchó que la estamos pasando muy bien. ¿O no? ¿La estamos pasando bien? Sí. Genial. Bien. Bueno, entonces, así como leímos Héctor, leímos otro cuento que se llama... María Maray Mría, o algo así. ¿Escuchamos un audio? Yo lo sé. A ver, decilo, Ángel. Es Emría Maray María. Perfecto, con esa presentación de Ángel vamos a escuchar el audio. Mirrey Maray María Clara Granada Ana San Felipe. El cuento se trata de unos chicos que encontraron palabras cruzadas y que después, en unas partes del libro, se encuentran palabras desformadas. Nosotros tenemos que adivinar cómo es la palabra esa. Que el libro lo tenés que dar vuelta, así adivinar la palabra. Que todos somos distintos, pero somos iguales personas. Que todos tenemos distintas personalidades, pero al mismo tiempo somos iguales personas a las capacidades. Estoy contento, viento. Ponte a bailar que todos los corazones van guardando su primer... Bueno, les encanta la cortina musical que elegimos para este año, los chicos y las chicas. Bueno, el cuento. Este cuento habla justamente de que todas las personas tenemos, como decía, creo que Simón al final, capacidades diferentes, que somos distintos y somos iguales. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo estamos trabajando? Arrancamos hablando de esto al principio, de qué estaba bueno y qué no, cómo nos sentíamos, si teníamos que parecernos y no, y llegamos a la conclusión, para quienes se enganchan ahora, de que en realidad somos todos y todas diferentes. El problema es pensar que tenemos que ser iguales. ¿Y cómo lo relacionamos con este cuento? A ver, ¿quién me puede hacer alguna reflexión cortita sobre este cuento tan lindo que leyeron? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver... ¿Querés contar un poquito, Sofi? Un poquito, dale. Nadie, no me van a dejar sola en esta. A ver, vení. No sé qué decir. Ah, espera. Que las palabras están desformadas y tenemos que dar la vuelta, como dijo Priscila. Bien, eso es claro, pero el tema no era tanto que las palabras estaban deformadas, que en realidad es como que tenemos diferente, quizás lo podemos leer de distinta manera. Así como somos personas diferentes... podemos tener una lectura distinta y eso no nos hace menos que la otra persona, ¿o sí? Por ejemplo, vos, si yo te digo, ¿te gustan los deportes? ¿Te gustan los deportes? ¿A qué te gusta jugar? ¿Te gusta jugar al fútbol? Y al handball. Y yo te digo, bueno, dale, juguemos al tenis. ¿Sos bueno en el tenis? Un poquito. Un poquito. Entonces, que vos no seas bueno en el tenis no significa que sos malo, sino que sos mejor en otro deporte, que practicaste, que te gusta más. Bueno, acá es lo mismo. El cuento tiene que ver con esto, con esta idea de que no somos tan diferentes o que en esa diferencia está lo bueno, no es que hay que ser diferente es malo. A ver, Marcelo, ¿qué querés agregar? De que te podés poner cualquier nombre y no el que te dicen también. Ah, eso también, pero eso ya es la ley de identidad de género, estamos en otro tema. Pero está bueno también traerlo a colación. A ver, vamos a hacer como una especie de corte automático nuestro. Dijimos, voy a repasar. Cuento tradicional, estereotipos de género, ¿qué nos regalan? ¿Sí? Héctor, María, Maray, Bría, o como se diga, de verdad me cuesta mucho decirlo. Y también estuvimos trabajando con películas que ponen en discusión los estereotipos. Vamos a escuchar un audio y después vamos a charlar de todo esto. Valiente se trata de una chica que no quería ser una princesa y la mamá la obliga a hacerlo. Unos días después, ella se encuentra con una bruja y le hace un hechizo a la madre para que se convierta en una osa. Las actividades que ella hacía que no eran de princesa era andar a caballo con el arco y flecha y practicar. Y hacía esgrima y no le gusta estar arreglada. Shrek se trata sobre un ogro que vivía en un casa que era un pantano. Y un día Farquaad le manda a Shrek que vaya a un castillo para recuperar su hogar. Y él, como no era príncipe, él se iba al castillo pasando todas las pruebas hasta que se encontró una princesa y la tuvo que salvar, porque la princesa le dijo que tenía que hacer eso. Y después salvó a la princesa, la llevó a una cabaña y a la princesa, cada vez que se hacía de noche, ella se convertía en una ogra. Shrek, que no era un príncipe, se bañaba con lodo, se tiraba eructos, siempre olía mal y se tiraba pedo, no comía bien y todas esas cosas. Todos los corazones van guardando sufrimiento. Hay que encontrar la forma de poder ser feliz para poder revivir. Escuchar lo que llevas dentro. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bom. Es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bom. Y otra vez. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bom. Es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo. Bueno, ya estuvimos escuchando un audio que habla de dos películas que ponen en discusión justamente los cuentos tradicionales. Una es Valiente, como en su momento dijo Ángel y le mandó un besito a Disney, y que no la me otra pagan. Es Shrek, que es de DreamWorks, no es de Disney. Sí. Pero las dos ponen en discusión justamente esto. A ver, no quiero que levanten la mano y contesten por contestar, quiero que se tomen un segundo para pensar. ¿Por qué Valiente pone en discusión los estereotipos de los cuentos tradicionales y de las películas tradicionales? ¿Y por qué Shrek hace lo mismo? No se tomen un minuto muy largo, ¿eh? Un minuto para pensar, pero tienen que responder. A ver, vamos por ahí. Es que Shrek vivía en un pantano y uno que se llamaba Farquaad le mandó todas las criaturas de los cuentos de hadas. Bien. Y para que todas las criaturas se fueran, Shrek debía que rescatar una princesa que estaba en una torre. Bien. ¿Y Shrek es como todos los príncipes? No, de la... es diferente, es un ogro. Es un ogro, y los ogros en las películas y en las historias... siempre mueren, siempre son los malvados. Son los malos, y acá se supone que es el bueno. De hecho, él va, como decís vos, para quien no vio Shrek, la recomendamos, él va a buscarla a Fiona, que es la princesa, y él lo único que quiere es recuperar su pantano. ¿Pero qué le pasa en el medio? Después se enamora de la princesa, después se enamora de la princesa Fiona, que rescató de la torre. ¿Y Fiona? ¿Es como todas las princesas? No. ¿Por qué? Tenía un hechizo. Cuando a la noche ella se convertía en una ogra. A la noche ella se convertía en una ogra por un hechizo que tenía el padre, que era un sapo también. Yo lo sí. cuento esto por si alguien no se acuerda. El día ogra y de noche... de día princesa y de noche ogra se convertía. En realidad era una ogra princesa. O sea, de día humana y de noche ogra, ponele. Sí. Bien. Entonces, la idea es que este cuento sirve para pensar que... porque, de hecho, él en un momento le parece algo raro. ¿Vos te acordás en la parte que van caminando juntos? Sí. Medio enamorados y demás, ¿qué es lo que hace Fiona? Que él dice, ¿qué onda esta princesa rara? ¿Qué hace? Decilo. Bueno, es que ella no es como todas las princesas. Porque ¿cómo son todas las princesas? Siempre son amables, canta canciones, pero diferente a Fiona, porque ella es como pelea, pero las princesas no pelean. Ella canta, pero el canto hace que los aves exploten. Sí, es verdad. Me hiciste acordar. Hace que los espejos se rompan. Bien. Entonces, Shrek nos sirve para pensar en esto. Y por otro lado tenemos... que la tiene que despertar de un beso. Él la quiere despertarse amarreándola porque él no está pensando en eso. Pero eso no es como Cenicienta que le da... Y ella le dice... A mí me tiene que dar un beso el príncipe para tatatá. Y le dice, ¿qué? Onda, levantate que nos tenemos que ir. Sí. Para mí es una película genial. Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y después, rapidito. ¿Y Valiente? ¿Quién puede contar Valiente? A ver, ahí, Uriel, que no hablo. Uriel, que... A ver. Estamos haciendo como un micrófono gigante que se nos va para todos lados. Entonces es difícil. A ver, Uri. Valiente es una película. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ahí la técnica Lucía Alzarán está acomodando todo. Es todo ella. Valiente sí es de una mujer, una niña, no sé. Una princesa. Sí, una princesa, sí. Que. Sí, que no quiere ser princesa. Porque. porque... Ahí va. Acerca la boca al micrófono para que se escuche mejor. Ahí va. Y porque, no sé, porque... Porque le dice que... A ver, pará que te ayudo. Paren porque tenemos pocos minutos. Le dicen que se tiene que casar con un príncipe y le dicen que tiene que hacer un montón de cosas. La mamá le dice que como ella es princesa, tiene que hacer un montón de cosas que a ella no le gustan. ¿Qué es lo que le gusta hacer a ella? Estoy hablando con Uriel. Arco y flecha. Las princesas, como dijimos antes, siempre se piensa que son débiles, que tienen que agasarse, que tienen que peinarse. ¿Ella se peina? No. Tiene como yo la cabeza más o menos, ¿no? Todo atado así. Como rulos, bien. Y le gusta, tienes como que espera el día que pueda y va con el caballo a... Le gusta estar más con el papá que con la mamá, de hecho. Ella no es como las otras mujeres que son delicadas ni nada. A ella le hacen algo y definitivamente le rompe la cara. Bien. Entonces yo les pregunto y vamos a pasar a la otra película que tenemos porque ya nos queda casi nada. ¿Hay un problema con que Mérida, en este caso, que es la princesa que estamos mencionando de Valiente, o que Shrek o que Fiona no sean como se espera que sean? ¿Es más parecida a eso, a la realidad, o es más parecida a La Bella Durmiente? La realidad. ¿A la realidad qué? ¿Shrek es más parecido? ¿Somos más parecidos a eso? A todos y todas. A mí no me gusta. Yo no soy ni débil ni delicada y no soy princesa tampoco. ¿Qué? Porque Valiente... Dale que nos quedan pocos minutos. Nacho, ¿qué querías decir? Nacho. Mérida, que no se quería casar ella. Pues al final quería recuperar a su madre, quería salvarle, de quitar el hechizo que la bruja le puso en la... ¿Cómo se llama eso? Pero, pastel. Bien, pará. Bueno, igual vamos a contar toda la película, que la vean también. Paren porque nos quedan nada. Muy breve, acá la tengo a Sofía, que nos va a contar un poquito sobre otra película que vieron. Sofía, que lo tiene escrito en la mano el nombre de la película, les cuento, como para no olvidarse. Uy, se te fue el micrófono. Contá un poquito qué película vieron y de qué se trata. Hacemos un cierre, mandamos saludos y ya nos tenemos que despedir porque se nos pasó el programa. Contame. Bájalo y acércalo. Ahí, habla así, tenelo agarrado y habla. ¿Qué película vieron? ¿Ayer la vieron? Sí. ¿Cuál es? La de Billy Elliot. ¿Y de qué se trata Billy Elliot? De un chico que quería bailar ballet y el papá le decía que lo obligaba a que haga boxeo y el chico no quería. Quería hacer ballet. Bien, y pasa un poco lo que estamos diciendo. Es otra película que muestra que todos los chicos y las chicas, las mujeres y los varones... No todo el mundo tiene los mismos gustos, los mismos deseos, los mismos comportamientos y todo lo que pasa alrededor para volver a... Porque en un momento el papá se resiste, el hermano hacía boxeo, de hecho, y se resiste y le dice, no, pero escúchame, si vos bailás, no vas a ser un varón. Incluso cuestiona... Y en una le decían que era marica por bailar, ¿vale? Bien, y no tiene nada que ver ni el gusto ni el deseo con la orientación sexual. Pero bueno, ¿les gustó Billy Elliot? ¿Está buena? Sí. ¿La habían visto antes? Yo... ¿Sí o no? Yo sí. Bien, vos la habías visto. ¿Te había gustado antes y ahora la volviste a ver y pensaste distinto? ¿Pero sirvió para relacionarlo con todo lo que estuvimos trabajando? Sí. Bien, bueno, el programa se nos está yendo. Nos vamos ya. Voy a ocuparme Chao, yo. Madre. Paren. Voy a mandar yo saludos a todas las familias que están escuchando. No nos queda ni un segundo. Y a la directora y a la vice, Andrea y Marcela. Y Vanessa, gracias. Un placer haber hecho este programa con ustedes y esto fue Hora Libre en el Barrio. Chao. Chao. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bom. Deja de llorar, levanta, ponte a bailar que todos los corazones van guardando. Llevas dentro, tiki tiki tiki tiki tiki bom, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón, tiki tiki tiki bom. Y otra vez, tiki tiki tiki tiki tiki bom, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón, tiki tiki tiki bom. I walk into